qué coñazo dar un meeting, ¿no? O sea, yo es que no iría a un meeting. O sea, si a mí me dicen, tienes que ir a un sitio en el que vas a escuchar a alguien gritar, a alguien utilizar una serie de gestos teatrales que va a tratar de buscar una suerte de catarsis con el público, es como, uff, eso huele a la política de siempre, ¿no? A que tiene que haber una gente que está abajo, ¿no? Y que escuchan a un líder que les va a solucionar los problemas. Yo reconozco que hay cosas que me agobian un poco, que son inevitables, pero que me agobian. Llegas a un sitio y la gente quiere hacerse fotos contigo, los periodistas te piden entrevistas, incluso la gente te aplaude y tienes la sensación como de, ¡guau!, tengo yo que solucionarle los problemas a la gente. No se preocupe, señora, usted vóteme, que yo le voy a solucionar el problema. Es mentira. Es mentira, no funciona así. La gente, cuando delega eso, cuando la gente piensa que la política es cuestión de los políticos, de unos tipejos que vienen y que te dan la mano y se hacen una foto contigo y sonríen ante las cámaras y luego por la noche se van a cenar a un restaurante de puta madre con los empresarios locales, la gente se da cuenta de que así no, de que así no funcionan las cosas. Y creedme que si pensáis que la política es cosa de los políticos, os va a ir mal, porque la política, si no la haces tú, te la hacen otros. Por eso yo no quiero soltaros un meeting, quiero que discutamos. Si estáis aquí es porque estáis hartos de verme en la televisión. Sería un tostón que yo viniera y repitiera una serie de argumentos y de razonamientos que ya digo en la tele y ala, adiós Zaragoza, me cojo el tren y me marcho. Estoy aquí para responder a vuestras preguntas. Hay algunos que no responden a las preguntas, ni siquiera a los periodistas. Que si no entiendo mi letra, que si esto ya lo veremos más adelante, que si habrá que esperar los acontecimientos, que si lo que yo voy a hacer es lo que me están diciendo en última instancia en Bruselas, vamos a discutir, ponérmelo difícil. Os aseguro que los poderosos no tienen miedo ni de Podemos, ni de Pablo Iglesias, tienen miedo de vosotros y vosotras. ¿Por qué pensáis que me llevan a la televisión? Porque les doy audiencia. ¿Qué quiere decir que les doy audiencia? Que hay gente como vosotros y vosotras que ya estaba harta de escuchar la misma mierda siempre y que de repente llega un tipo con coleta y le dice a Maruenda, ¿cuántas matrículas? O al otro, eres un sinvergüenza diciendo que la gente que le cuesta cuatro cañas pagar su matrícula. O que les dice, no, es que esto de que no se puede hacer otra cosa es mentira. Y a la gente le gusta. Entonces la clave no es Pablo Iglesias, Pablo Iglesias da igual. Si no hubiera sido yo, hubiera sido otro cualquiera. La clave sois vosotros y vosotras. Sois vosotros y vosotras los que decidís darle al botón de la televisión. Porque vivimos en una sociedad tan de mierda que al final parece que la democracia tiene que ver con las audiencias. O que la democracia es solamente dejar un papelito cada cuatro años en una urna. Y es importante dejar papelitos en las urnas cada cuatro años, pero no basta. Por eso si lo que estamos haciendo nosotros sirve para que digáis, ¡ay, ya tengo un nuevo partido político! Es Podemos, son más jóvenes, son diferentes, llevan colorines, no sirve para nada. No sirve para nada, no queremos ser un partido político más. No queremos ser una coalición de partidos, queremos cambiar el guión. Algunos dirán, vais a dar la nota, ¿no?, en esta campaña. No, queremos ser la nota de una nueva canción. Y esa canción la tenemos que tocar entre todos y todas, porque si no, no sirve. Y cambiar el guión. ¿Qué es esto de que las elecciones las tenga que ganar siempre el Partido Popular o el Partido Socialista? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué hay que salir al partido a buscar un buen resultado? No, es que si tenemos un 8%, pues bueno, no está mal. Vamos creciendo poco a poco. ¿Qué va? A por ellos. A por ellos, dicen que no se puede, claro que se puede. ¿Qué les dijeron a los de Gamonal? Os vamos a hacer un parking y os vais a joder. Y os vais a joder, usted aparcaba su coche aquí tranquilamente. Pues ahora o tiene 20.000 euros para pagar una plaza de aparcamiento, usted se jode. Ya lo decía la señora Fabra en sede parlamentaria, que se jodan. Y los vecinos de Gamonal dijeron, pues no. Vamos a salir a la calle. Y cuando les dijeron ese rollo de no, están los violentos y los pacíficos, y yo estoy de acuerdo con las reivindicaciones, pero siempre todos muy educados y muy correctos, y es como, pero sinvergüenzas, si el alcalde está en manos de un constructor que ha estado en la cárcel, si cuando se casa la hija de ese constructor que se llama el jefe, el alcalde va a la boda, sinvergüenzas. delincuentes. Es decir, ¿cómo podéis estar llamando a la gente delincuente? ¿Cómo podéis decir que el problema es que unos chavales se harten y den una patada a una luna bancaria? Es terrible tener que ver a alguien dar una patada a una luna bancaria, pero el problema no es ese. Eso es completamente secundario. El problema es que a la gente le están tomando el pelo. Y los vecinos de Gamonal dicen, pues le vamos a echar narices. Y cuando la gente le echa narices, aunque tengan a todos los medios de comunicación en contra, al alcalde en contra, a los constructores en contra, a todo el mundo en contra, claro que se puede, joder. Y el alcalde se echa para atrás. Dicen que no, que aquí hay que hacer lo que diga la señora Merkel, que hay que hacer lo de los mercados financieros. Que si llama por teléfono una señora de Alemania, resulta que el PP y el PSOE en 24 horas reforman la Constitución. Esa Constitución que no se podía cambiar, ¿no? Que es imposible cambiar la Constitución. Es una cuestión de voluntad política. Claro que se puede. Claro que se puede. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir? Que o la gente de alguna manera se organiza y se empodera, o esto no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que...? Hay gente que dice la izquierda. Eres de izquierdas, Pablo, y se te nota, claro. ¿A que sí? Es que eso no lo puedo ocultar, pero lo que yo estoy diciendo en la televisión o aquí es de izquierdas. Yo creo que no. ¿Qué sentido común? Antes Miguel decía que a lo mejor hay que decir que no algunas cosas de la Constitución. Pues algunas yo les diría que sí. El artículo 128 de la Constitución faculta a un gobierno para tomar el control de una empresa cuando así lo aconseje el interés general o cuando se estén produciendo prácticas oligopólicas. ¿Qué es lo que pasa con las empresas energéticas? Que dicen, vamos a fijar los precios que nos dé la gana y vamos a dejar sin luz y sin calefacción a muchos ciudadanos. ¿Qué es lo que haría un gobierno preocupado por sus ciudadanos? Decir, pues no, aplico el artículo 128 de la Constitución y una de dos. O pone usted un precio justo que la gente pueda pagar, o tomo el control de su empresa y la nacionalizo. Y no pasa absolutamente nada. Eso es izquierda. Eso es aplicar la Constitución. Eso es ser patriota. Hay algunos que dicen que son patriotas y llevan una pulserita rojigualda y les parece muy bien que haya gente que tenga cuentas en Suiza. Y cuando les dices, ¿te parece bien que las empresas del IBEX 35 coticen en paraísos fiscales y no paguen impuestos? Ah, sí, sí, está muy bien. Si es que además tenemos un montón de españoles en la revista Forbes que son multimillonarios y que tienen sus empresas cotizando fuera para no pagar Hacienda. Y cuando dices, la democracia no se construye con policías que den palos, se construye con policías que detengan a banqueros y con inspectores de Hacienda, que hagan que paguen los ricos, con una reforma fiscal. Eso es ser de izquierdas. Lo que es decir que los ricos paguen impuestos es una cosa de sentido común. Decir, mire usted, que una persona tenga derecho, porque lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución, a tener la mejor asistencia sanitaria posible, decir eso no es ser de izquierdas, es tener sentido común. Y eso es lo que se cargan. Venden el país a trocitos, los que a sí mismos se llaman patriotas y les encanta ir a los palcos de los campos de fútbol a hacerse fotos con futbolistas millonarios. Esos son los patriotas, los que venden el país a trocitos, que eso es lo que supone privatizarlo absolutamente todo. Cuando dices que la patria tiene que ver con que la gente tenga derecho a llevar a sus hijos a una escuela, a que los estudiantes puedan pagar las tasas universitarias, a que podamos presumir cuando vamos fuera de que tenemos un sistema sanitario en el que se cura a cualquier persona, independientemente del color de su piel. Cuando destruyen eso, lo que están destruyendo es lo más importante. Y decir esto es ser de izquierdas, no, es decir la verdad. Yo sé que esto que estoy diciendo, mucha gente que ha votado al PP o al PSOE está completamente de acuerdo. El problema es que los que gobiernan lo están destruyendo. ¿Por qué lo están destruyendo? Porque son gentuza. No solamente. Porque les han convencido de una cosa. Les dijeron que había que rescatar a los bancos. Claro, con dinero público. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién está pagando el rescate de los bancos? Vosotros lo estáis pagando. ¿Y yo? Y yo también. Lo estamos pagando todos. Cuando te obligan a pagar dos veces por los medicamentos, que eso es el repago que llaman copago y que tengo entendido que aquí en Aragón se va a empezar a aplicar en este mismo mes, te están haciendo pagar el rescate de los bancos. Cuando no te llega el dinero, cuando estás haciendo la compra en el supermercado, porque están bajando los salarios, o porque te han quitado el subsidio de desempleo, o porque te han congelado la pensión, eso quiere decir que tú estás pagando la deuda de los bancos. Cuando tu hijo no puede estudiar porque no le da el dinero para pagarse la matrícula, tú estás pagando la deuda de los bancos, tú, todos vosotros, con vuestro dinero. Y decían que eso era para facilitar el crédito a la pequeña, a la mediana empresa y a las familias. ¿Habéis probado ir a un banco a pedir un crédito a alguno de vosotros? A ver si os lo dan. Preguntad a las pequeñas y medianas empresas, preguntad en los bares si con estas medidas del gobierno les va muy bien, si la gente consume. Es mentira, es mentira. Pero si ahora os dais una vuelta, yo no sé si aquí hay Bankia, creo que sí. Veréis un cartelito que dice, está pensado para mi generación, hablaba Miguel de solo no con amigos sí, Barrio Sésamo, qué subversivo era aquello, ¿verdad? Ya no hay dibujos como los de antes. Pues te dicen, si te emocionaste cuando Marco encontró a su madre, necesitas un plan de pensiones. ¿Te acuerdas de la canción de la abeja Maya? ¡Qué sinvergüenzas! Una entidad financiera rescatada con dinero público, al tiempo que se congelan las pensiones, dice, hazte un plan de pensiones privado. ¡Qué delincuentes! ¡Qué delincuentes! Es como nos hemos gastado el dinero en salvarles a ustedes que nos han estado robando y al tiempo que se destruye un derecho de los ciudadanos, que es haber estado trabajando toda tu puñetera vida y cuando eres viejo recibir una pensión y estáis diciendo a los jóvenes o te haces un plan de pensiones privados o no vas a tener pensión en tu puñetera vida, son delincuentes, son delincuentes. Yo escuché a Ada Colau decirle eso al representante de las entidades financieras en una comisión parlamentaria y me emocionó. Pero había una cosa que me cabreaba. ¿Por qué se lo tenía que decir una persona de los movimientos sociales? ¿Por qué no se lo podía decir la diputada Ada Colau? O mejor todavía, ¿por qué no podía salir la señora Ada Colau? Buenos días, señores de la prensa. Soy la ministra de la vivienda y esto que les enseño aquí es un nuevo decreto de expropiación de las viviendas vacías en propiedad de los bancos. Y que esto sea un decreto... Que esto sea un decreto, lo que quiere decir es que la policía de nuestro país, los jueces de nuestro país, todos los dispositivos administrativos de nuestro país se van a encargar de que este decreto se cumpla. Y si hay que reformar el Código Penal, que a este gobierno le encanta reformar el Código Penal para que sea poco menos que un delito estar sentado en el suelo levantando las manos, o para que sea un delito llamar sinvergüenza a un político cuando está llegando a su casa, o para convertir en delito que la gente haga una reunión, o para convertir incluso en delito hacer una huelga, decir no, pues a lo mejor reformamos el Código Penal para perseguir a lo que nos roban a todos, y a lo mejor hay que reformar el Código Penal para perseguir el fraude fiscal y para perseguir la evasión de capitales, y no pasa nada. Y a eso creedme que tienen miedo. Decía Miguel que hay que seguir movilizándose y tiene razón, pero yo estoy un poco harto porque a los poderosos tampoco les molesta tanto. Movilícense, váyanse ustedes a la Puerta del Sol, si las elecciones las voy a ganar yo. ¿Sabéis lo que gritaban los de Nuevas Generaciones después de las elecciones que vinieron después del 15M? Democracia es esto y no lo de Sol. Qué sinvergüenzas, están comodísimos. Manifestaos, salid a protestar, si no pasa nada. Además, podemos hacer una ley de seguridad ciudadana para convertiros a todos en delincuentes. Tienen miedo del poder político. Tienen miedo de que seamos capaces de gobernar. Y te dicen, no, pero que es imposible. Que aquí las elecciones solo las gana el PP o el PSOE. ¿Por qué? ¿Por qué? Hablad con vuestros vecinos. Hablad con vuestros amigos. ¿Por qué las tienen que ganar ellos? ¿Por qué no vamos a por ellos en estas elecciones? Algunos dicen, no, es que se tiene que unir la izquierda. ¿No os dais cuenta que esto ya no tiene nada que ver con la izquierda y con la derecha, sino con el poder de la gente? ¿Qué es lo que enseñó a la izquierda el 15M? ¿Qué es lo que enseñaron a la izquierda las mareas? Que lo que realmente tienen miedo es a la gente normal, a la gente normal. Esa es la unidad y para eso nosotros tendemos la mano. Nosotros hemos dicho a todas las fuerzas políticas, a los movimientos ciudadanos que han estado en la calle contra los recortes, les hemos dicho, vamos a utilizar un método, vamos a competir. ¿Una primaria soluciona el problema? No, claro que no. Los problemas son mucho más complejos, pero da el protagonismo a la gente. Dijimos, si no hay 50.000 personas que digan, Pablo, adelante, yo me voy a mi casa, en menos de 24 horas ya estaban los 50.000. ¿Por qué? Porque la gente quiere participar. Entonces, el peligroso no soy yo, sois vosotros. Son esos 50.000 los que han hecho ¡boom! ¡Boom! Que es lo que hay que hacerles y lo que podemos hacer en estas elecciones europeas. No se trata de hacer sopas de letras, no se trata de hablar de procesos de unidad, de conformarnos de ¡ay, un 11%, qué bien! En la siguiente tendremos un 13%. ¿Por qué no les ganamos? ¿Por qué no vamos a por todas? Si son impresentables, si todo el mundo lo sabe, si no hay más que verles, no hay más que ver a esa casta política, ¿cómo viven? ¿A qué colegios van sus hijos? ¿A coles privados? ¿Qué sanidad tienen ellos? ¿Sanidad privada? ¿Cuántos cuartos de baños tienen en su casa? Ellos sí pueden pagar a personas que vayan a cuidarles a los niños, a personas que les vayan a limpiar absolutamente todo. Ellos sí tienen planes de pensiones privados, aunque no se acuerden de la canción de la abeja maya. ¿Por qué no les dais un susto? Dadles el susto. Eso es lo que estamos planteando. ¿Hay que crear un nuevo partido político? ¡Que no! Que de lo que se trata es de que la gente tenga el poder, de que la gente se organice. Es a vosotros y a vosotras a los que tienen miedo. ¿Qué significa que la democracia tiene que ver con los derechos sociales? Que no puede haber democracia si democracia significa que tienen el mismo derecho a votar alguien que tiene que dormir en un cajero automático y quien tiene 18 cuartos de baño en su casa. ¡Vaya tomadura de pelo! ¡Vaya tomadura de pelo! La democracia no es eso. La democracia es que la gente tenga derecho a unas condiciones de vida dignas. Y esto no lo decía ni Carlos Marx ni el Partido Bolchevique. Lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este momento somos mayoría. En este momento, cuando decimos democracia, decencia, respeto de los derechos humanos, por cierto, establecen como sagrado el derecho de rebelión frente a la tiranía y frente a la injusticia. Eso decíroslo, decírselo, cuando os digan que presentéis firmas o que comuniquéis la concentración. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si decimos democracia, si decimos decencia, si decimos derechos humanos y si decimos que los que gobiernan son unos mangantes, unos golfos que están al servicio de élites económicas que se están forrando a costa del trabajo de todos vosotros y vosotras, no estamos diciendo más que lo que piensa el 80% de la gente. ¿Por qué hay que conformarse con el guión de mierda de siempre? Que esto sea que creo que soy. ¿Por qué? El problema es que sean de derechas. Que no, el problema del gobierno no es que sea de derechas, ojalá ese fuera el problema. Qué fácil sería. Si gobierna la derecha, entonces salimos las personas de izquierdas a decir que por qué no se van a poder casar dos personas si son del mismo sexo. Y si gobierna la izquierda, entonces sale la conferencia episcopal a decir, no, es antinatural, peras con peras, manzanas con manzanas. Pero es que el problema no es ese, no es que sean de derechas, no es que sean carcas, es que son inútiles. Es que son inútiles, es que las políticas que aplican no valen para nada. ¿Para qué ha servido? Dicen, estamos reduciendo el paro, es mentira. Cuando vemos los datos de la EPA, vemos que en los últimos años se ha reducido el número de afiliaciones. La gente se va. Se van los migrantes, que eran una de las bases de consolidación del sistema de pensiones. Se van los jóvenes titulados, ¿y sabéis lo que significa eso? ¿Sabéis lo que significa que alguien que en una escuela pública, con el dinero de todos vosotros y vosotras, se tenga que ir a Alemania, al Reino Unido, a América Latina a trabajar? Que ese dinero nos lo han robado. Cuesta mucho formar a esa gente para que aquí solamente te ofrezcan trabajar de camarero, porque ya lo dice Merkel. ¿Qué tiene que ser este país? Pues un lugar para que vengan a veranear los alemanes de bajos salarios. Hay que ser competitivos, ¿verdad? Como en Bangladesh, ¿no? Dicen los de la COE, que esos no saben lo que es levantarse a las 6 de la mañana a buscar trabajo. Esos no saben lo que es no tener dinero para pagar la factura de la luz. Esos no saben lo que es tener el puñetero miedo a que te echen de tu casa o el miedo a hacerte viejo, porque hacerse viejo da miedo cuando no hay coberturas sociales. Esos dicen, es que el salario mínimo 645 euros en 14 pagas, hijos de la gran puta. Dicen que eso es mucho, que a lo mejor hay que ganar menos que eso. El otro día estuve con Pepe Bueno en la televisión, tipo muy inteligente, se movía muy bien. pero le quise recordar una cosa. Usted dijo en el año 2011, cuando ya había empezado la crisis, que se incentivaba a los parados a no buscar trabajo, que es muy cómodo, ¿no?, estar en el paro cobrando 700 pavos, y que vamos a apretarles un poquito más a ver si así se esfuerzan más en buscar curro, que los parados en el fondo lo que les gusta es vivir bien, ¿no? El tipo que encargó un retrato de su jeta que cuesta 82.000 euros. ¿Cuánto tardáis los que estáis aquí en ganar 82.000 euros? Para que el presidente del Congreso, con vuestro dinero, con dinero público, se haga un retrato en la pared. Decir usted es un sinvergüenza no es de izquierdas ni de derechas. Es decir lo que piensa cualquier persona. Que cuando hay gente que no gana ni 25.000 euros al año, muchas veces ni 20.000 euros al año, gastarse 82.000 euros en dinero público en un puto cuadro en la pared es ser un sinvergüenza. Es ser un sinvergüenza. Le dije otra cosa. Me dice otra cosa también. A él y a un compañero suyo que se llamaba Ubalcaba, no le pido que sea socialista, amor, es que esto ya es de chiste. Le pido que sea patriota. ¿Y qué significa ser patriota? Que alguien que ha estado en un consejo de ministros no se puede sentar en un consejo de administración de una empresa. Y me dijo, no, es que de algo tienen que vivir. Claro, de algo tienen que vivir. Pobre gente, ¿verdad? Pobre gente. En un consejo de administración de una gran empresa, porque claro, ejercer su profesión. Felipe González es abogado laboralista, como mi madre. Joder, y mi madre gana sus 1.700 euros, está muy bien pagada, trabajando como abogada laboralista. ¿Qué pasa? ¿Que se le van a caer al señor Felipe González los anillos haciendo su trabajo como cualquier abogado laboralista? Ah, no. Es que los presidentes de gobierno socialistas tienen que estar en consejos de administración de gas natural y además cobrar el sueldo vitalicio del Consejo de Estado y tener un despacho permanente y decir son ustedes unos jetas y unos caraduras. Yo creo que no es ser de izquierdas, es ser simplemente decente. Me hacen muchas bromas, me dicen, claro, ahora vas a ir al Parlamento Europeo. Pues sabes que los diputados del Parlamento Europeo vuelan en business y van en business también en el tren. Y digo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y es como, pero qué vergüenza. O sea, que un representante público, cuando coge un tren o un avión, los mismos que toman decisiones que afectan a la vida de todo el mundo, se van en business. Qué sinvergüenzas. Y yo creo que, o sea, que cogerte un tren e ir en clase turista, o sea, no es ser revolucionario, no es ser de izquierdas. Es tener un mínimo de decoro. De decoro. De no ser un golfo. ¿No os moriríais de vergüenza? ¿No moriríais de vergüenza cuando tomas la decisión, por ejemplo, de que el salario mínimo sean 625 euros, ir como un puñetero obispo en business, viajando en avión, y que te pongan un gin tonic? Es que es de vergüenza. Entonces, ¿el problema son los políticos? No. Ojalá hiciera política gente como vosotros. El problema es esta casta de miserables, esta casta de sinvergüenzas, que al tiempo que votan con su manita levantando la mano en un parlamento para dejaros sin educación, sin sanidad, para destruir el país, para venderlo en trocitos, al mismo tiempo viajan en business o se gastan 400 euros en comer. Durán y Lleida, el que decía que el PER... Es que son muy vagos los andaluces, ya se sabe, ¿no? Vamos ya con los chistes. Los aragoneses son brutos y los andaluces son vagos. Y decía que el PER era demasiado. Y nos enteramos que el tipo, cuando viene a Madrid a las sesiones parlamentarias, duerme en el Palas. O sea, no digo yo que tenga que dormir en el sofá en casa de un amigo, pero que se puede dormir en hoteles por 40 euros, por 50 euros, y yo creo que eso no degrada la dignidad de nadie. Que es una vergüenza que duerman en el Palas cuando hay gente que no tiene dinero para pagar la luz. Y que no tiene dinero para pagar la luz o que le desahucian de su casa, no porque haya vivido por encima de sus posibilidades. Porque hipotecarse para comprar una vivienda, para tener un puñetero lugar donde vivir, que es algo que viene en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución, no creo yo que sea vivir por encima de sus posibilidades. Y al tiempo que a gente le echan de su casa y te tienes que ir con unos amigos o a casa de la abuela o vivir con la pensión del abuelo como tantas familias, resulta que hay tipos que duermen en el Palas. No creo yo que sea ser de izquierda decir que esto puede cambiar perfectamente. Me voy a ir callando ya, que me estoy marcando una chapa que va apareciendo un meeting y no quería hacer eso. Termino pasando la pelota a vosotros. Estoy deseando contestar a vuestras preguntas las más difíciles posibles, pero quiero recordaros algo. Si nosotros vamos a las elecciones, no es para sentarnos en un parlamento, no es para asumir que las elecciones es votar. Es porque pensamos que en este momento eso puede ser un instrumento para que les enseñéis los dientes, para que el día después podáis sonreír y decir: ahora somos un poquito más poderosos. Porque la clave es que el poder lo tengáis vosotros. Democracia, que viene del griego demos y kratos, significa que el poder debe estar en poder del pueblo. Y eso quiere decir que la democracia es un movimiento expropiatorio. Si el poder está en manos de un grupo muy pequeñito, democracia es que se lo vamos a quitar y lo vamos a repartir entre todo el mundo. Mientras no tengáis el poder en vuestras manos, vendrán charlatanes a contaros rollos, a pediros el voto, a decir: yo soy diferente, señora. Nosotros no queremos ser eso, ni lo vamos a ser. Lo que os estamos diciendo, nosotros podemos ganar si vosotros ganáis. Eso es lo que significa el mensaje de Podemos, que sí se puede, que todos juntos sí que podemos. Muchísimas gracias.